Estamos en una situación compleja, que creo que es multifactorial, y en la cual tenemos que trabajar todos los actores de la sociedad, ¿sí? No solamente la gente que trabaja en salud, los cuidadores, los educadores en escuelas, donde antes el rol del colegio para el control de la vacunación era fundamental, ahora está cada vez más desdibujado, y también prestar atención y limitar en la difusión de los mensajes de los grupos antivacunas que verdaderamente no le hacen bien a nadie, no le hacen bien a nadie, y forman parte de un elemento más que coadyuva en contra de mejorar nuestras coberturas de vacunación, ¿no es cierto? Garantizarle a la comunidad que las vacunas que están en el calendario son vacunas que hace muchos años que se vienen observando en su utilidad, que son seguras, que son efectivas, que son gratuitas, que son obligatorias,